a cambiar de tercio un poquito y vamos a apelar a la memoria. Creo que muchos recordarán un álbum de 1971 cuya carátula fue muy original. Presentaba un recuadro grande en el centro que contenía una lámina de papel de aluminio y que reflejaba de manera muy distorsionada la imagen de quien miraba de frente la carátula. El título no podía ser más autoexplicativo: Look at Yourself. Mírate a ti mismo. Ese disco que escucharía decenas de veces en casa del Chino Varela, a quien he hecho referencia antes, y por supuesto en casa de mi partner Juancho, es a mi juicio el mejor de esta banda británica que fue una de mis favoritas. Estoy hablando de Uriah Heep. Por cierto, hilando ideas, cuando León hace un rato estuvo hablando de Canterbury, el movimiento. Hay una asociación muy directa entre Canterbury, la ciudad, y esta banda. Pues Uriah Heep es un personaje de una novela, David Copperfield, de Charles Dickens, probablemente el más estimado de los novelistas ingleses de hace 2 siglos para acá. Y la vida de Uriah Heep transcurre en, adivinen dónde, Canterbury. Y hay un par de casas allí en Canterbury que disputan el haber sido la casa de Uriah Heep. A mí me parece creo que no puede ser coincidencia, como tampoco puede ser coincidencia lo que Fernando acaba de relatar. En fin, en esta canción que presentaríamos, en este disco, perdón, Look at Yourself, hay dos canciones, la que le da el título al disco, Look at Yourself, y esta que les presento ahora, July Morning. El órgano en esta canción tocado por Ken Hensley, el sintetizador Moog tocado por Manfred Mann, uno de los patriarcas del rock inglés ya para entonces, y la voz de David Byron hacen de esta un modelo de balada de heavy rock, a mi juicio. Como nota curiosa, esta canción es una especie de himno estival en Bulgaria, de todos los países del mundo. En Bulgaria esto es una especie de himno estival, en donde se hizo popular entre los jóvenes de los años 80. Estoy hablando de, pues, una década después de que la canción salió al mercado, coincidiendo en los 80 con el despertar de esas sociedades que estuvieron bajo el yugo comunista y que los tuvo aislados del resto del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ese entonces. Los jóvenes búlgaros se reúnen aún hoy día a pasar la víspera de la mañana del 1 de julio a las orillas del Mar Negro para recibir el amanecer. No es una celebración oficial ni tiene una localización geográfica específica, pero sí es seguida aún a día de hoy por muchísimos jóvenes búlgaros y pues ya algunos que se juntan del resto de los países que están cerca. Algunos especulan que se trata de seguir la tradición de veneración al sol que era frecuente entre los habitantes de esas tierras desde tiempos inmemoriales. Como quiera que sea, me gustaría que escucharan ahora July Morning y que la volvieran a escuchar el 1 de julio de 2022, muy tempranito en la mañana, acordándose de nosotros. Strength of a new day dawning,

Excelente tema, JM. Obviamente, el comentario que tengo es que, a pesar de que la canción dura más de 10 minutos, se atrevieron a lanzarla como sencillo solamente en dos países del mundo, Japón y Venezuela, aunque usted no lo crea. ¿Okay? Sorpresas te da la vida. El sencillo venezolano dividió la canción en ambos lados de la cuestión. Lo mismo que hicieron, como comentó Juancho, con American Pie el mismo año, que también es larguísima, la dividieron simplemente pues la parte 1 y la parte 2. Pues. Eso es, no es una edición así profesional, pero lo que me da risa es el comentario de que fue Venezuela y Japón lanzaron la canción como sencillo, ¿no? Así que Y fue un éxito, realmente fue y un fue éxito, un sonó éxito. Bueno, muchísimo en claro, radio. es que yo siempre lo he defendido porque en esa época, sobre todo, si tú ponías una canción de 10, en esa época no había el uno por uno. Recuérdense que después empezaron con el control del uno por uno y el 50% de producción nacional. Entonces, si tú ponías un tema de 10 minutos en inglés, se te iba toda la pauta antes de los comerciales con una sola canción. Entonces, ese era un problema, no solamente en Venezuela, sino en todos lados, ¿no? Y es el problema que tenemos en este podcast, ¿no? Y yo la asomé, me recuerdo que yo asomé la de Uriah Heep y ahí pues hicimos consenso de aumentar el tiempo de música de cada uno de nosotros a 25 minutos para que alguno pudiera traer esta canción y me encantó que la trajeras tú, JM, porque ya yo, meter esta era sacar tres o cuatro de las que ya yo tenía preseleccionadas, ya tú sabes el rollo de cuadrar los tiempos y tal, y entonces, como vi que yo la asomé y tú la agarraste y la pusiste, así que perfecto, porque quedó extraordinario y me encantó que la hayas traído. La disfruté muchísimo. Sí, muy buena canción, José Miguel. Y fíjate que mis tres comentarios son canciones a raíz de contribuciones de los vecinos tuyos en Edificio en Cumbres, ¿no? Si se recuerda al chino, todas las veces que escuchamos esa canción en casa del chino y después cuántas veces lo pusimos en la fiesta. Sobre Uf, todo claro. recuerdo una fiesta en el Colegio de Contadores del Distrito Federal, que no sé cómo llegamos allí. Pero la bailada de esa canción fue espectacular. Sí, dime. Sí, desde toda esa época tenemos todos esos vecinos y si hablar del Cabezón González que está en el edificio al lado, que también Sí, nos prestó mucho disco en esa época, sí. ¿no? El Weather Report, vamos a hablar de eso después. Bueno, venga, perfecto, Sí, sí. sí, imagínate, entonces yo creo que también mencioné. Que finalmente vi a Uriah Heep cuando estaba en Dubái. Y fue un placer ir verlo finalmente en vivo, ¿no? Espectacular la canción. Pero ahora vamos a dejar un poco el lado romántico y vamos a escuchar entonces otra cosa bien diferente. Les traigo una banda que ya ha sonado cuatro veces en nuestro podcast. Se trata de Genesis, de quienes escogí el primero de los cuatro clásicos de la era de Peter Gabriel, The Musical Box, la caja de música. Los otros tres clásicos son Watcher of the Skies, que ya sonó, Supper's Ready, que no creo que vaya a sonar nunca porque dura todo un lado de un disco, 19 minutos, y la otra es The Cinema Show. La caja de Musical Box fue escrita en la primavera del 71 y grabada en agosto. Y fue lanzada como la primera pieza del tercer álbum de la banda, llamado Nursery Crime, que es el uso de esa palabra nursery, como no es enfermería, es el crimen en el cuarto de juegos de niños o en el cuarto de los niños. Y de hecho, el disco toma el título de la canción que vamos a escuchar. Mientras que los niños Cynthia y Henry estaban jugando croquet, la pequeña niña le arrancó la cabeza al niño de un mazazo. 2 semanas después, en el cuarto de juego, Cynthia encuentra la caja de música que tocaba la rima infantil All King Cole y mientras la canción suena, la cabeza de Henry aparece dentro de su querida caja de música y luego el cuerpo, pidiendo una segunda oportunidad para Henry. Mientras él trata de convencer a Cynthia de que tengan una relación física, comienza a envejecer rápidamente. La historia, que es explicada en las notas del disco, era tradicionalmente presentada por Gabriel antes de la canción. Y comienza con tres guitarras acústicas, Tony Banks acompañando a Hackett y a Rutherford en esa parte, pero el sonido está ya mucho más allá de esas piezas pastorales que había grabado Genesis antes. La influencia de Hackett empieza a llevar la banda hacia pasajes más oscuros. Entonces fue construido sobre esas secciones suaves acústicas para finalmente hacer una erupción en una sección a todo volumen con Collins acelerando en su batería. Hackett muestra el primer vistazo de su precisión quirúrgica y el tono crispado en su guitarra. Y todo llega a un clímax en la sección de cierre donde, después de un violento pasaje instrumental, Gabriel regresaba a escena con una máscara de un viejo, actuando libidinosamente y gritando "Touch me now", mientras hacía unos pasos de baile obscenos con el soporte del micrófono para un final poderoso tipo Beethoven. The Musical Box y su historia como introducción fue la parte central de las presentaciones de Genesis durante su show del 71 hasta el 74, cuando fue reemplazada por The Lamb Lies Down on Broadway. Y la banda después empezó a tocar la parte final de la canción, cuando en la época cantando Collins, pero Collins nunca le pudo dar la misma energía que Gabriel a cantarla. Así que bueno, ya tiene una idea de lo que vamos a escuchar. Es una canción larga que espero que la disfruten. Song. Play me my song. is a merry old soul, and a merry old soul was he. So he called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddlers three. But the clock tick-tock on the mantelpiece, and I want, and I feel, and I know, and I touch the wall. Casting doubt on all I have to say. espectacular este tema, me trae muchísimos, muchísimos recuerdos. Solo quería comentarte una cosa, Juan, que le habías traído. A Génesis, creo que en Venezuela, no sé en los otros países latinoamericanos, sino los que nos estén escuchando, si algún momento nos pueden escribir y nos pueden decir. Pero en Venezuela, Génesis se vino a conocer en el año 74. Me acuerdo el comercial que hacía Napoleón Bravo con el disco Selling England by the Pound. Y ese fue el primer disco que se trajo a Venezuela y quisieron pegar el tema I Know What I Like in Your Wardrobe. Me encanta, yo sé lo que te gusta de mi vestuario, de mi armario. Y ese tema lo quisieron, como te digo, pegar en la radio y con eso fue que fueron promocionando a este extraordinario grupo. Una vez que empiezas a tener ese disco, empiezas a indagar y te das cuenta que habían 4 o 5 discos antes de Génesis, uno en vivo inclusive, pero nunca llegaron a Venezuela. Lo fueron sacando poco a poco, pero la mayoría, eso fue tarde, y la mayoría se fueron consiguiendo trayendo los importados. Entonces, este disco que cumple 50 años hoy, el Nursery Crime, es uno de esos discos que un amigo mío, Mauricio Lugarten, lo tenía en su casa hacia finales del 74. Lo usamos mucho para hacer problemas de matemática de fondo. Y bueno, una maravilla. De Génesis no se puede decir que hay un disco mejor y uno peor. Simplemente todos los discos tienen temas maravillosos. Todos. No puedes decir que uno tiene una mejor que la otra. Muy difícil. Eso va cambiando cada mes. Vas diciendo, oye, ahora esta me gusta más. Y así ha sido. Y en la parte esa, y muy bueno lo que comentaste, Juan, de la parte histriónica de Peter Gabriel, donde efectivamente, eso no lo vemos en los discos, eso nos enteramos después, conociendo más, o el que tuvo la suerte de verlo en vivo, de poder disfrutar de esas presentaciones donde el mismo Gabriel va disfrazándose o va actuando de acuerdo al personaje de la música en cuestión. Así que de nuevo, muchas gracias por traerlo y felicitaciones por este gran disco que este año cumplió 50 años. Sí, León, fíjate que por ahí hay un bootleg que los presenta en una universidad y se dieron el trabajo de grabar y incluir las introducciones de Gabriel a las canciones. Y es fenomenal, porque entonces oyes al tipo echando el cuento. Mira, lo que van a ver es esto, y más o menos, ¿no? Está muy, muy bueno. Bueno, y luego de estas dos excelentes, pero maratónicas canciones, vamos a seguir. Voy a traer un tema que inicialmente fue un sencillo grabado por Las Tentaciones para el sello Motown. I Know I'm Losing You, sé que te estoy perdiendo. Escrito por Cornelius Grant, Eddie Holland y Norman Whitfield y producido por Norman Whitfield. El grupo interpretó la canción en vivo en el programa de variedades de CBS, The Ed Sullivan Show, el 28 de mayo del 67, y a dúo con Diana Ross y Las Supremas ese mismo año, el 19 de noviembre de 1967. Lo sé, te estoy perdiendo, fue una versión de 1970 de también de Motown, la banda Tierra Rara, que ya sonó también en el podcast. Aquí seguimos con las casualidades, ¿no? O sea, yo escogí los temas de tantos álbumes y viendo que había escogido mis compañeros, porque a mí me tocaba de último, y terminaron cayendo dos temas de Tierra Rara en este podcast, ¿no? Eso siempre sucede y siguen las casualidades, ¿no? Pero este tema de Tierra Rara pertenecía a su álbum Ecology del año 70, que ya cumplió 50 el año pasado, ¿no? Y ese probablemente lo refrescaremos cuando hagamos el homenaje a los álbumes del 70, ¿no? La grabación de 10 minutos de Tierra Rara fue editada para el lanzamiento de un sencillo y alcanzó el puesto 7, igual que la que presenté yo al principio de este podcast. Una posición más alta de la que originalmente ocuparon Las Tentaciones en las listas de Estados Unidos, ¿no? Rod Stewart grabó una versión, que es la que vamos a escuchar, por supuesto, en 1971, y se incluyó en su revolucionario álbum Every Picture Tells a Story. El sencillo alcanzó el puesto 24 en la Billboard Hot 100, acreditado como Rod Stewart with Faces, y el puesto 13 en Canadá. Cada imagen cuenta una historia, como se diría el álbum en español. Es el tercer álbum de estudio de Rod Stewart. Fue lanzado el 28 de mayo de 1971 incorpora estilos de hard rock, folk y blues. Llegó al número uno en las listas de éxitos del Reino Unido y Estados Unidos y terminó tercero en la encuesta de críticos de Jazz and Pop al mejor álbum de 1971, con toda la competencia que había, ¿no? De todo esto que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Y hemos escuchado en podcast anteriores. Ha sido un éxito de crítica duradero, incluido el puesto 172 en la lista de Rolling Stone del 2003 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Yo coloqué también el gran éxito de ese álbum, Maggie May, en el episodio 17, que trataba de canciones con nombre de mujer. Con ustedes, Ross Stewart y su excelente versión del clásico I Know I'm Losing You. Suéltala, Juancho. Hace casi 50 años, Emerson, Lake and Palmer estaba entre mis grupos favoritos ya para entonces. El 14 de junio de 1971 llegó al mercado Tarkus, su segundo álbum. Al día de hoy es considerada una pieza esencial tanto dentro de la discografía de la banda como del rock progresivo. Incluso el armadillo de la portada, convertido en tanque de guerra, es hoy en día un ícono dentro del apartado visual del género. destacando su tema homónimo de más de 20 minutos de duración, dividido en 7 partes, es una de las joyas más brillantes de la fértil y destacada década de los años 70. Es uno de esos discos que podemos comprar solo por el interés que nos despierta esa portada. ¿Nunca te ha pasado eso de que te dan ganas de comprar un disco solo al ver la portada? Estoy seguro que sí. Para mí, este fue uno de esos casos. Tarco fue uno de esos temas que vale la pena no interrumpir, pues exige la atención de principio a fin. Ese lado A es un pedazo de suite con 7 partes perfectamente bien estructuradas que juntas logran una estupenda unidad de sonido. En la cara B, en formato del eso vienen los formatos de los vinil, de los LP, hay un conjunto de buenas canciones que contribuyen a darle una inobjetable identidad a esta producción musical, con temas que te trasladan desde una cantina en el lejano oeste a una iglesia o a la pista de baile de rock and roll de los años 60. Todas con emotivos e interesantes arreglos, fusionando un maravilloso jazz y rock en cada tema, inclusive algunas partes con influencia de lo clásico. Emerson, Lake y Palmer ya ha sonado en varias ocasiones en nuestros programas, y para celebrar este año los 50 de Tarkus, quiero que escuchen una sección de la suite, una de las partes, titulada Stones of Years, Piedras de Años, donde apreciarán el sonido impuesto por este grupo. Seguramente te entusiasmes a escuchar más de sus demás composiciones una vez que lo escuches. Así que feliz primero 50 para Tarkus. Adelante, Juan. Has the dawn ever seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realize you are. Your sin. Survival es el cuarto álbum de estudio de Grand Funk Railroad y fue lanzado en abril de 1971 por Capitol Records en los Estados Unidos. Fue producido por Terry Knight, el baterista Don Brewer. Y el baterista Don Brewer nunca estuvo contento con el sonido de cómo sonaba su batería. Esto lo comenté yo en el episodio. No me acuerdo el episodio, pero sé que JM trajo un tema de este disco en uno de los episodios anteriores, y yo comenté esto de que Terry Knight le dijo que usara una técnica que vio a Ringo Starr haciéndola en la película de Let It Be los Beatles, y no le gustó el sonido. A mí me encantó y creo que a mucha gente también. Les voy a presentar un tema que no va a sonar completo por limitaciones de tiempo de lo que hemos hablado. Y le editamos para efectos de radio cuando trabajaba en Unión Radio la conversación de 9 niños. Este es un tema religioso, se llama I can feel him in the morning, y es referente a Dios. Entonces, pero sí es importante, les voy a mencionar rápidamente lo que hablan estos 9 niños. Son comentarios inocentes sobre Dios y lo que ellos opinan de Dios. El diálogo comienza con el niño 1 diciendo: en cierto modo comenzó a crear todas las plantas y comenzó a crear a las personas. Bueno, supongo que es un poco grande y gordo. El niño 2 comenta: él puede vernos donde sea que estemos, hagamos lo que hagamos. Tiene ojos tan poderosos, tiene que tener millones y miles de millones de ojos. Y todavía puede vernos cuando estamos mal. El niño 3 comenta: podría estar sentado en la mesa ahora mismo, pero no puedes verlo. El cuarto: no puede estar en todas partes a la vez haciendo todo por todos. Todo el mundo no puede conseguir lo que quiere. El quinto niño dice: bueno, su trabajo es hacernos buenos y felices y hacer felices a nuestros padres. El sexto dice: lo bueno es lo correcto y lo malo es lo incorrecto. El otro dice: cuando soy bueno, mi madre nunca me grita. Cuando soy malo, lo hace. El niño 8 dice: bueno, significa obedecer a tu madre y a tu padre, hacer lo que dice el maestro, hacer las cosas bien. Me siento miserable cuando estoy mal, me siento miserable por dentro, pero por fuera siento que me siento ahora. El noveno dice: creo, hay más gente mala que buena, y si eres bueno, vivirás para siempre, y si eres malo, morirás cuando mueras. Y así termina esa introducción y se desvanece como un eco. Este tema lo editamos en Unión Radio en el año 89, cuando íbamos a sacar la emisora Hit 100, la actual Éxito 99.9 del circuito Unión Radio. Ahí teníamos uno, yo llamaba a Zabaleta, que era uno de los operadores de estudio. Yo le decía el mago de la hojilla, porque en esa época se editaba en cinta magnética. Aunque ya habían CD, todo se editaba en cinta magnética. Y yo le dije a Zabaleta: oye, yo quiero poner este tema en la rotación y no me limitan sino a máximo 5 minutos. ¿Qué puedes hacer aquí? Y el hombre me vino con esta que vamos a escuchar a continuación, que es una versión exclusiva para el lanzamiento de esa emisora y que hoy tengo el honor de presentarle. Y bueno, I Can Feel It in the Morning, como les dije. Give Me Shelter fue el tema que puso JM en el episodio 41, que era el de los cierres de oro, porque es la canción que cierra el broche de oro. Y él va a comentar más tarde. Disfruten una de mis canciones favoritas de Grand Funk Railroad, una de sus muy pocas baladas, y creo que es su única canción religiosa, y pertenece a Survival, otro álbum en su 50 aniversario. I Can Feel Him in the Morning, puedo sentirlo por la mañana, en versión exclusiva para el podcast de nuestras vidas. Ruédala, Juancho. Take me down to the water. Let me feel the ground over me. Let me feel the pain and the coldness, the loneliness that there must be. Oh, can't you see that? they go drifting by. Oh, can't you see their faces and their tears-soaked eyes? Fernando, ese, bueno, siempre he creído que esta banda no se le ha dado el reconocimiento que se merece. Realmente era extraordinaria. Y todavía siguen dando vueltas por ahí, por cierto. En el álbum Survival, al que tú haces referencia y que está de cumpleaños, hay tres canciones extraordinarias, según yo. Esta que tú acabas de presentar, Gimme Shelter, que como bien hiciste referencia, es la que cierra el disco y que puse anteriormente, y Feeling All Right, hacen un cover de Feeling All Right que es sensacional también. Esta es la parte de los niños dialogando, me pareció siempre muy, muy interesante, ¿no? Y la canción en sí es muy buena. ¿Qué tal el tono de falsete de Mark Farner, que es quien hace el falsete que se oye en el fondo, como contrapunto a la voz líder de barítono que tiene Don Brewer, que es el baterista y fue siempre el líder vocal del asunto. A mí me parece fantástico esa contraposición de las dos voces a lo largo de toda la canción, Brewer llevando la parte de la melodía y Mark Farner haciendo las armonías en eco por detrás. Absolutamente deliciosa la canción. Bien, esto me da pie para continuar con la presentación y la siguiente canción que me toca traerles es la última por esta edición y se trata de Sweet Leaf. Es un álbum perteneciente a un álbum de Black Sabbath, Master of Reality, lanzado en 1971. Esta tiene también sus orígenes en el heavy rock y sus ramificaciones. Es el tercer álbum de la banda Black Sabbath y Black Sabbath para ese momento ya se había forjado con sus dos anteriores álbumes una reputación de banda oscura, demoníaca, sospechosa de satanismo y de algunos otros pecados. Parte de eso, su sonido era realmente único, probablemente lo más pesado que se había escuchado como rock hasta entonces. La banda estaba ya disfrutando de su éxito comercial. El dinero fluía y con él la disponibilidad de, entre otras cosas, drogas. La canción que escucharán a continuación fue compuesta por Geezer Butler, que en el propio estudio de grabación, cuando buscaba un tema para escribir. Se topó con una caja de cigarrillos que él mismo había traído de Irlanda, pero que en ese momento no se conseguían en Inglaterra. El mensaje comercial en la cajetilla decía que en esos cigarrillos eran las hojas más dulces las que proporcionaban el sabor, The Sweetest Leaves. Y de ahí cogió el título de la canción y empezó a pensar en cómo componía una letra que tuviera sentido para él. Como estaban en el tema de usar drogas, fumaban marihuana y consumían hashish, dijo, bueno, pues la marihuana será, y escribió una oda a la marihuana, que realmente toda la canción se trata de eso, es una oda al uso y consumo de la marihuana. Tommy Yomi posteriormente declaró que esa canción, mientras la compusieron, e incluso cuando la grabaron, estaban todos absolutamente drogados con marihuana o con hashish, ahí no fue preciso, ¿no? Esta canción abre el disco Master of Reality y comienza con el sonido de alguien tosiendo. Siempre me llamó mucho la atención, bueno, ¿y qué es esto? ¿Pusieron a alguien a toser a propósito para hacer esto? No, resulta que ese es el propio Tommy Yomi, que era el líder, el guitarrista de la banda y el líder de la banda, quien después de un pase de un joint muy grande que Ozzy Osbourne le había traído, sufrió un ataque de tos que quedó grabado porque en ese momento los micrófonos estaban abiertos y que luego el productor integró a la mezcla final en esta primera canción que suena en ese disco. Pues entonces, como un recuerdo de tiempos que se esconden en el humo del pasado, aquí tienen Sweet Leaf. Si digo que la disfruten, no se lo tomen muy literalmente, me refiero a la música. We'll be right back. Y sí, José Miguel, muy buen disco. Ese también no fue otro que escuchamos cantidad. De hecho, casi todos los discos que estamos poniendo aquí. Y bueno, como mi último tema, voy a traer de nuevo a Yes, un grupo que ya hemos puesto y uno de mis favoritos de siempre. Y voy a traer entonces al The Yes Album, que es el tercer álbum que hicieron en estudio, lanzado en febrero del 71 en el Reino Unido y un mes más tarde en Estados Unidos. Y es realmente donde empieza Yes encaminado hacia el éxito comercial. Fue donde empezó a subir en carteleras, a subir en ventas. Es el primer álbum donde presenta como guitarrista a Steve Howe y es el último en el cual estuvo como tecladista Tony Kaye. En ese disco participaron también John Anderson en las vocales y percusiones, Chris Squire y Bill Bruford. Este es el álbum que empieza a abrir el camino hacia los dos discos a continuación, el Fragile y el Close to the Edge, donde ya entonces Yes empezó a hacer, o rompió con el formato de canciones a 3 minutos y fue a canciones mucho más largas. Entonces estamos trayendo una canción que a mí me encantaba desde un principio por esos distintos movimientos, todos ensamblados para mostrar un trabajo coherente, ¿sí? Este tiene dos, empieza con una canción que se llama Your Move, donde se usa el ajedrez como metáfora lírica para navegar, para hablar sobre relaciones interpersonales, y después termina con ese tiene un puente donde incluso atrás se oye el Give Peace a Chance de John Lennon, ¿no? Hay una otra referencia a John Lennon en el Instant Karma. Entonces, esta canción abre con Anderson, Squire y Howie cantando la frase I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I am on my way. Dos veces a capela y después cómo van dos pasan a una armonía de tres voces y cómo entra la guitarra portuguesa de 12 cuerdas y por ahí se va. Es tremenda la canción y estoy segura que la van a disfrutar. Tal vez en esa época que uno no, o que yo no dominaba muy bien el inglés, a mí la parte rítmica siempre me llamó la atención, siempre era lo que me capturaba y el virtuosismo que desde ese entonces empezó a desplegar Yes. Así que bueno, vamos a escucharlo y que la disfruten. Sí, aquí recogiendo un poquito lo que dices, Juan, especialmente el trabajo de Howie en los instrumentos de cuerda y el bajo de Squire. Presten la atención, realmente es precioso. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. Cause it's time in time with your time and his news is captured. Excelente tema que trajiste, otro de los recuerdos de Yes de siempre, en una época fabulosa, porque justamente en ese año 1971 sacaron dos discos. Este, que salió en febrero, como comentaste, probablemente grabado en el 70, pero salió a la luz en febrero del 71, y a finales de año sacó el Fragile, donde ya además se incorpora Wakeman. Como dijiste, era el último disco de Tony Kaye en el Yes Album. Y ahora sale, el line-up más reconocido y más laureado que tuvo Yes con la incorporación de Rick Wakeman. Así que excelente tema, un tema compuesto por ambos, por Chris Squire y por John Anderson. John Anderson, la primera parte, la parte cantada donde toca mucho el tema antiguerra y el tema ajedrecista de la reina, y échate unos pasos para atrás como moviendo el peón al revés. En vez de vamos a atacar, vamos a defendernos, vamos a evitar la guerra. Y todos somos buenas personas. Al final no hay ningún tipo de conflicto, que todos tengamos el mismo aprecio por todos. Bonito mensaje. Bonito tema, maravilloso. Continuamos. Morning Has Broken es un himno cristiano publicado por primera vez en 1931. Tiene palabras de la autora inglesa Eleanor Fargeon y se inspiró en el pueblo de Athelstone en East Sussex. Luego se puso en una melodía tradicional gaélica escocesa, Punesan. A menudo se canta en servicios para niños y en servicios funerarios. El músico pop y cantante de folk inglés Cat Stevens incluyó una versión en su álbum Teaser and the Fire Cat en 1971. La canción se identificó con Stevens debido a la popularidad de esta grabación. Alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, el número 1 en la lista de Easy Listening, que así se llamaba la de adulto contemporáneo en Estados Unidos. En 1972, también ocupó el número 4 en las listas de la revista canadiense RPM. Teaser and the Fire Cat es el quinto álbum de estudio de Cat Stevens, lanzado en octubre del 71. Este es el segundo tema que presento hoy, donde el tecladista Rick Wakeman toca el piano. Morning Has Broken. El otro fue el que les mencioné anteriormente. Otro tema de Teaser and the Fire Cat sonó en el episodio 41 de Con Broche de Oro, Peace Train. Quiero comentarles de un documental que comencé a ver el domingo pasado por la cadena de TV Epics, de los mismos creadores de la miniserie Laurel Canyon, que tanto hemos mencionado en podcasts anteriores. Se titula Mr. A and Mr. M, la historia de A&M Records. Esta serie documental de dos partes analiza en profundidad el enfoque centrado en el artista de A&M Records y descubre o muestra cómo descubrieron el talento mientras se adaptaban a la industria musical en constante cambio. Herb Albert y Jerry Mose, las iniciales de sus dos apellidos forman las siglas A&M, fundaron A&M Records en un garaje en 1962 y lo convirtieron en uno de los sellos discográficos independientes más exitosos de la historia. Esta serie documental de dos partes analiza en profundidad el enfoque distintivo de la empresa centrado en el artista y descubre cómo A&M descubrió el talento mientras se adaptaba al cambio de la industria, ¿no? Con una gran cantidad de imágenes de archivos raras y entrevistas solo de audio, Mr. A and Mr. M, The Story of A&M Records es una experiencia inmersiva contada por los visionarios que la vivieron. Con la música de The Police, The Carpenters, Joe Cocker, Carole King, The Go-Go's, entre otros, y entrevistas con Peter Frampton, Quincy Jones, Sheryl Crow, Cat Stevens y más. Dos artistas de este episodio pertenecen a este sello, Carole King, que ya la presentó Juancho anteriormente, y Cat Stevens, a quien escucharán a continuación. Otra de las casualidades que siempre menciono. Es realmente un placer para mí cerrar mi participación en este excelente episodio con Morning Has Broken, otro clásico de Cat Stevens, incluido en este extraordinario álbum Teaser and the Firecat, que cumplió 50 años de editado. Suéltala, Juancho. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Y bien, creo que es momento para hablar un poco del tema que nos propongo para nuestra próxima emisión. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Listos para hablar de ello? Dale, va a ser excelente. Sí. Seguro. Es muy sencillo. Es el que va a abrir el año. Es el que va a abrir el año 2022. Efectivamente. Entonces, quiero abrirlo en una onda cool, totalmente cool. Y quisiera entonces hablar o que hablemos y pongamos jazz. Las melodías de jazz que forman la parte más importante del soundtrack de tu vida. Muy abierto. O sea, incluye jazz clásico, jazz tradicional, jazz rock, jazz pop, jazz soul. Jazz latino, pero que hayan marcado, en, o sea, que son muy relevantes en el soundtrack de tu vida. Bueno, obviamente. Okay. Entonces, pero bueno. El tema del podcast, ¿no? Ajá. Esa es la única, ¿cómo se llama? Que no es una limitante, simplemente decir, bueno, el tema va a ser jazz y cada quien traiga los temas que más le gustan de ese muy vasto género musical. Es enorme. Y algunas piezas de jazz se han colado bajo la guisa de jazz rock. Y, claro. Pero quisiera, y es la propuesta que les hago, que bueno, hagamos ese primer programa del año con esa temática específica, que es amplia, pero para a la misma vez da, por ser amplia, da chance para que metamos muchísimas cosas ahí de diferentes sabores y de diferentes colores. ¿Cómo ven? Maravilloso. Está bueno. Está bien. Sin ningún problema. Vamos a refrescarnos nosotros y refrescando a la audiencia, ¿no? A nuestra audiencia, efectivamente. Entonces, bueno, queda hecho. Será All That Jazz. Si quiero. Oh, good. Para poner el como título, un título de una película que fue famosa por ahí en los 80, quizá un poquito antes. Bueno, lo intitulemos así: All That Jazz. Entonces, bueno, listo. Creo que podemos empezar con la ronda de saludos de remate. Sí, de saludos de remate. Coordinador por este programa. Lamentablemente, ahora sí hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy y antes de presentar la canción que cierra este extraordinario episodio, quiero darle las gracias de nuevo a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. A ustedes, nuestra querida audiencia, les recuerdo nuestras redes sociales, cuenta Twitter, @NSoundtrack, en la cuenta de Instagram, NSoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y por supuesto el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Vamos entonces a comenzar con las despedidas. Vamos a aprovechar, pues, JM, que tú presentaste el próximo tema, para que te despidas de una vez de nosotros y de tu audiencia, pues. Bueno, muchas gracias, Fernando, Juan, León. Gratísimos recuerdos me trajeron todas las selecciones que ustedes propusieron aquí, y espero que nuestra audiencia las haya disfrutado tanto como las he disfrutado yo. No queda más sino que hacer un pequeño comentario de lo que viene, ¿no? Esto que van a escuchar a continuación, 50 años después, todavía sigo cautivado por lo que va a presentar León dentro de un rato. La parte vocal, y que entiendo yo sigue la tradición vocal inglesa, y la parte instrumental o musical per se en su componente experimental. Los efectos técnicos inéditos y la melodía diferente al usual son cosas que siempre me llamaron la atención de esto que León va a presentar. Así que disfrútenlo. Y Juan, tu despedida. Sí, José Miguel, muchas gracias por toda la música que escuchamos hoy, todos los comentarios, Fernando, León, José Miguel, realmente se ha disfrutado mucho la preparación y este podcast. Y quedan más que desearles entonces feliz Navidad, ya que no nos escucharemos hasta el año que viene. Feliz Navidad a toda nuestra audiencia, feliz Navidad para ustedes, partners, para sus familias. Y estamos listos entonces para el año que viene, seguir trayendo música y comentando música. Un abrazo a todos. Gracias, Juan. Y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes Fernando Cotén, y agradeciendo como siempre a mis socios León, José Miguel y Juan por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. Los dejo, pues, bueno, igual, feliz Navidad, feliz año para todos, mis mejores deseos. Y bueno, ya saben que la cita es en enero con All That Jazz. León, aproveche y te despides. Que Dios me los bendiga a todos. Amigos, ha sido de verdad muy emocionante y muy de mucho agrado compartir con ustedes este programa, muy merecido para todos estos músicos y grupos que nos nutrieron durante todos estos años, celebrarles su medio siglo de cumpleaños, y por supuesto esta música va a durar por muchos, muchos años más. Estos van a seguir siendo clásicos. En algún momento les tocará a alguien celebrarle los 100 años y de ahí para adelante. Así que de nuevo a José Miguel, a Fernando, Juan, gracias por acompañarme en este programa. Sus contribuciones han sido muy interesantes, muy valiosas, y complementan bastante todos los gustos que yo tengo de todos estos discos que he disfrutado durante toda mi vida. Para finalizar, les traigo el tema de Pink Floyd, el disco que sacaron, Metal, en el año 71. En el álbum anterior del año 70, Atom Heart Mother, muchos se pueden recordar, sí, en las tiendas de discos cuando veían las carátulas buscando discos, a lo mejor se recuerdan de haber visto un disco con una vaca en la portada, ese era Atom Heart Mother. Ahí Pink Floyd había comenzado a enderezar su camino. Si aún todavía quedaba alguna duda o algunos intentos fallidos, en este disco Metal, su sexto disco que salió el día de Halloween, el 31 de octubre del año 71, desaparecen por total. Pink Floyd encontró su estilo y es a partir de este momento que se convertirá en una de las bandas más increíbles de la historia del rock, con una manera de hacer música muy elegante, muy creativa, muy profesional. Ya no es cuestión de experimentar, sino de apabullar al oyente, llegarle por todos lados, generar verdaderos paisajes musicales. 5 temas ocupan la cara A del disco, siendo el que abre One of These Days, una fija desde entonces dentro de los sets en casi todos sus conciertos. One of These Days es una pista instrumental donde se aprecia la tendencia al rock progresivo. Comienza con sonidos de viento hasta que más o menos al minuto 3 se puede escuchar una melodía que es el tema principal de la serie Doctor Who. Seguidamente suena una frase con una voz robótica que dice: "One of these days I'm gonna cut you into little pieces". Y la canción explota en una musicalidad tremenda. Luego viene en el álbum A Pillow of Winds, una pieza instrumental con guitarra acústica. Le sigue Fearless, un tema más animado, inspirada en un término coloquial futbolístico en Inglaterra. Después viene un tema más rockero, Saint-Tropez. Saint-Tropez fue compuesto por Roger Waters, donde hay un bonito solo de piano. Y cierra el lado A, un tema con David Gilmour en la guitarra acústica, acompañado de su perro, Seamus. Ah, y por si esto fuera poco, está Echoes, una extensa y maravillosa suite que engloba todas las sensaciones del disco en 23 majestuosos minutos. La sola presencia de Echoes es una de las experiencias musicales más hermosas que puede escuchar un ser humano. Por un momento te recordará el musical El Fantasma de la Ópera, que se compuso 15 años después. La composición de Echoes nació de distintos experimentos que el cuarteto hizo en distintas sesiones anteriores. Esos momentos de improvisación se sumaron a las grabaciones del Metal en los estudios Abbey Road, durante las cuales cada miembro se aisló uno del otro, experimentando con sus instrumentos y con cualquier tipo de objetos, para así conseguir sonidos del más amplio espectro. Echoes se transformaría en un tema habitual de sus actuaciones durante gran parte de la década de los años 70, pero sin lugar a dudas la actuación que la elevó al Olimpo fue la interpretación que hicieron en el documental Pink Floyd Live at Pompeii, dirigido por Adrian Maven, en la que tocaron la canción en las ruinas del anfiteatro romano en la ciudad de Pompeya, en Italia. Ese documental se presentaba en los cines en los años 70. A nivel compositivo y de letras, Echoes sería la semilla que plantaría el grupo para alejarse de la psicodelia y componer piezas enormemente exitosas grabadas en sus siguientes trabajos: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Cerramos así nuestro programa, en el cual celebramos los 50 años de algunos de nuestros álbumes favoritos, escuchando el gran clímax final de esta estupenda composición, Echoes. Thank you. sunlight wings, a million bright ambassadors.